empezamos. Es la intro, Charly. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, bienvenidos al Game Bang. Solo por aquí, Radio Prestas. Estamos transmitiendo en... ¿A qué hora? Las 7:30. En viernes. Y bueno, están los gangbangueros. Rogel Andrés, su servidor. Hola, amigas y amigos. Hola. Mi nombre es Charly. Y aquí Rubén Estrada, su servidor de Radio Prestas, aquí en el Gangbang Auditivo. Bienvenidos. Y bueno, también hay otros dos miembros, pero están un poquito más allá que acá. Y pues bien, empezamos las transmisiones. De aquí fecha, estamos. Claro que sí. Dime la fecha, Charly. ¿En qué día vivimos? Hoy estamos a 28, changos, día de chacas. Digo, hoy estamos a viernes 28 de noviembre del 2014 para el registro. Chacanjudas, Tadeo. Muchos a estos momentos tal vez están de chelas. Nosotros también desearemos estar de chelas. Y bueno... Charly, ¿podrías revisar si hay alguna petición para esta complacencia en las redes sociales? Recuerden que pueden checar la página de Radio Prestas en radioprestas.blogspot.mx. Ahí pueden escucharnos, pedir sus alguna canción que querramos que quieran ustedes que toquemos en la transmisión. En Facebook, ¿cuál es el Facebook, Charly? Es facebook.com/radioprestas, seguido, sin espacios ni nada. Y también estamos en Twitter, Roger, en @radioprestas. O para que los que no lo manejan muy bien, es twitter.com/radioprestas. ¡Prestas! Ahí pueden ubicarnos, mandar comentarios. También pueden usar el chat de la página, que ya está disponible para todo público. Y ahora que ya podemos decirles, Roger, que ya es gratis. No mames. Sí, ya. ¿Se pagaba por eso? Sí, Roger. No mames. Claro, si no tienes la versión Gold de Radio Prestas, no podías usarlo. Y ahora ok. Ya está abierto para todo público. Güey, no mames, güey. Bueno, y vamos a empezar nuestras transmisiones con una... ¿Charly? ¿O quieres empezar directo con algo hipster? Un tema, temática, a ver. En la semana estábamos viendo algunos duelos interesantes. Estábamos justo antes de la transmisión platicando. Vamos a retomar un poco el friquismo del Gangbang, preguntándoles a ustedes. Bueno, antes una noticia triste, hablando de un superhéroe de la vida real, ¿o no? No sé. Hoy, pues bueno, lamentamos el fallecimiento de Chespirito, que en paz descanse. Muchos, pues, sí vivimos como marcados por bastante de sus caricaturas y bastante de los personajes que creó este ilustrado autor. Uno, pues bueno, siempre va a recorrer, pues, programas, ¿no? Como El Chavo del Ocho, pasándola bien en la tele. Y, pues bueno, quitando parte de lo que es, pues bueno, el contexto embrutecedor nacional, Televisa y, bueno... Al final de cuentas, pues el objetivo final, desafortunadamente, ¿no? De todas estas series, de todas estas... que era entretenimiento, pues, para las masas. Al final de cuentas, pues el trabajo de la persona siempre es lo que vale la pena, el reconocimiento. No sé, ¿tú, Roger, alguna anécdota de Chespirito o algo que quieras comentar? ¿Chespirito? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba chamaco, güey, a mí me tocó, alcancé a ver algunos capítulos del Chavo del Ocho, pero ya no estaba Kiko. Luego sacaron un álbum de, ahora sí que de los personajes de Chespirito, y cuando aparecían las estampitas de Kiko, yo no ubicaba quién era, dije, qué pedro, ¿no? Y este personaje nunca ha salido, ¿no? Entonces, para entonces ya salía que creo que el Ñoño, Jaimito el cartero, la Chilindrina y Doña Nieves por ahí. Que Doña Nieves era la abuelita de la Chilindrina, pero salió como que en unos 2-3 capítulos. Fue como post, ¿no? Bueno, según sigue exactamente, o sea, yo vi la serie cuando ya no estaba ni Don Ramón ni Kiko. Entonces, sí me tocó esa parte, pero realmente fueron pocos capítulos, digamos, los que vi. Justamente fue en ese lapso cuando Chespirito decidió ya no hacer el Chavo, y empezaron con otro de sus personajes, que fue el Chompiras, y de ahí en adelante nada más sacaron puro Chompiras, o sea, todos los lunes, creo que salía los lunes, algo así. Entonces, a ti te tocó cuando todavía se filmaba, de hecho, el Chavo del 8, la mayoría de la generación, la de los 90 o así de nosotros, nos tocaron todos los refritos y todas las recalendarizaciones de la serie, cabrón. Pero bueno, Charles, ¿algo que quieras comentar? Ah, bueno, antes que nada, todo el mundo te odia porque nadie entiende tu sarcasmo, Charlie. ¿A quién se le ocurre poner Descanse en Paz, señor López Bolán, y luego poner una foto de Cantinflas? Eres inhumano, Charlie. ¿Por qué? Si mi película favorita de Chespirito era la de donde él hace de barrendero. Era buena película. Chiste. Muy, muy malo. No, pues ay, tenemos una llamada, güey. Están llamando a la cabina. ¿Bueno? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué deseas escuchar en Radio Prestas? Quiero los boletos. ¿Me gané los boletos? ¿Boletos para qué? Para el concierto de Arcángel y Chespirito. Pero, ¿cómo eres, ojete? Chespirito se murió hoy. ¡Bien, Arcángel! ¡Woo! ¡Vete al diablo! Sonido de colgar. Ok, Charlie, ¿entonces nos decías? Bueno, les decía. Yo recuerdo... es que casi como momentos... buenos de Chespirito. Tenía sus ratos. El Chavo del 8, creo que puedo decir que fue entre lo bueno o malo que tenía. A mi parecer fue lo mejor de sus productos. Era divertido, los mismos chistes, todos los episodios repetidos uno tras otro, solo cambiando la torta de jamón por torta de milanesa. Ándale. No, o sea, cambiando el nos vamos a Acapulco por el Don Ramón está enyesando la vecindad. Todo lo demás era exactamente lo mismo. Y pues creo que, como alguna vez decía alguna persona en internet, el Chavo del 8 tiene un trasfondo muy oscuro. Pero ya después hablaremos de eso. Ah, de una vez, Charlie. A ver, ¿o tienes alguna rola, alguna complacencia? ¿Qué dicen las redes sociales, Rubén? Que ahorita nos mandan alguna rola. Ah, que nos mandan a la verga. ¿Eso qué? Bueno, Charlie, complácenos con alguna, una melodía por ahí gustosa. Un placer gustoso, Charlie. Ok, vamos a... dame un segundo para poner una canción. A 3, 2, 1, ya. No, mientras anuncia... ¿Ya dijeron las redes sociales? ¿Ya saben qué estamos qué están escuchando, Roger? Claro que sí, ya lo dije al principio, Charlie. A menos de que no lo hayas grabado. Están escuchando el Gang Bang Auditivo. Horchata para caballeros. Solo por Radio Prestas. Prestas. Prestas. Y bien, Charlie, ya tienes preparada alguna ta madre. Bueno, claro, pues sí. Seguimos nuestra transmisión. Acá está con nosotros también el floor manager, que nada más está apirañando las papas, pero no quiere hablar. Señor, a ver, y los sonidos, señor, a ver. Pues bien, también estamos viendo algunas fotos aquí de de algunos, iba a decir miembros, pero sí iba a escuchar muy feo, bueno, de algunos integrantes del equipo de trabajo. Digo, no es que estemos en el trabajo, ¿verdad? Esta es una cabina meramente profesional y esto lo hacemos por amor al arte. Vamos, Charlie. ¿A qué arte? Ok, ¿podemos pasar a escuchar una canción, Roger? ¿Hacer un corte musical? Claro, sí, Charlie. Digamos, ¿qué? ¿Qué canción tenemos? Es algo de OK Go. La canción se llama Here It Goes Again. Solo por Radio Prestas. Así es, y vamos con la música. Bloque Hipster por Radio Prestas. Y eso que escucharon fue algo de el grupo OK Go. La canción se llamó Here It Goes Again. Que por cierto el video es bastante creativo, si me permiten decirlo, damas y caballeros. Les recuerdo que están escuchando esto que es el Gangbang Auditivo. Porque el video lo vas a colocar en la página de Radio Prestas, ¿verdad? Ah, claro que se va a publicar. Igual que tu puta imagen de The Joker. Cuando la encuentre, sí. Ok, entonces, seguimos con la transmisión de Gangbang Auditivo. ¡Oh, recibimos otra llamada! Esperen en lo que lo contesta nuestro gazán cuerpo de llamadas. ¿Hola? Sí, hola, ¿radio escucha? ¡Hola, Beto! Mi nombre no es Beto, es Rubén. ¡Deja de jugar, Beto! ¡Pero me llamo Rubén! Por favor, Beto, esto es algo serio. Bueno, ¿y quién rayos eres tú? ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo de Abelardo, Beto? ¿Pero quién eres? Beto, deja de jugar. Abelardo está muerto y todo es por tu culpa, lo sabes. No mames, ¿yo qué hice qué? Beto, estás acabando con mi paciencia. Si no quieres acabar... ¿Pero qué voy a acabar? Gangbang auditivo. Dame un segundo. Ya colgó. Todos estamos preocupados por la salud de Abelardo. Desconocemos a quién nos llamó, pero bueno, ya le colgó, ni modo. Seguimos con el bloque de radio Gangbang auditivo. Estamos hablando, bueno, sobre el tema delicado del fallecimiento de Chespirito. Y pues bueno, como nos ha dejado algunas personas, pues cierta herencia, cierta marca en nuestras vidas. Pero bueno, pues paz descanse, fue un gran productor, un gran actor. Y pues bueno, que siga la vida. Ahorita estábamos retomando el tema. Estábamos pensando, ¿alguna vez han querido ver o han imaginado que personajes favoritos de ciencia ficción o de cómics, superhéroes o así, peleen entre sí o, digamos, quién saldría victorioso en una batalla o en una pelea entre los dos? El caso más común y que, bueno, todos los freaks soñamos es Superman contra Goku. Entonces, vamos a preguntarle a los miembros del cast quién piensan que gana, Superman o Goku. A ver, Charlie, sorpréndenos. Goku. De hecho, por ahí en internet hay un cálculo de la fuerza que tiene Superman y la que tiene Goku. Comparado... Dross no cuenta, Charlie. Eso que... No, no sé. Yo no veo a Dross, Roger, afortunadamente. Puedo decir con orgullo que no veo a Dross. Claro que sí, Charlie. De hecho, narras como él. Te contaré la historia de los siete, las siete fórmulas que se encontraron en internet sobre por qué Goku vencía a Superman. Esto ha sorprendido a fanáticos en todo el mundo y expertos han comentado sobre la materia en innumerables ocasiones. No faltará aquel iluso que crea que con poner simples números se arreglará todo el tema de quién vence, si Goku o Superman. Eso ya se convirtió más como en el noticiero de TV Azteca. ¿O Walter Mercado? Bueno, sobre el tema que estábamos hablando, yo creo fielmente que Goku... Roger, déjame ahí, por favor. Es que preguntó, no sé si se escuchó, pero preguntó, ¿esta es la tuya, Charlie? ¿Roger? Esa, precisamente la que estás agarrando, Charlie, esa. ¿Qué es esto? ¿El gangbang auditivo? Así es, solo por Radio Prestas. Eso que... Y pues... Así es, yo creo que ganaría Goku. Pues de hecho, sí, también coincido que ganaría Goku, pero creo que es más por... porque no me agrada mucho Superman. Señor... Ay, pero si acaba de llegar. Acá acaba de llegar el otro de la horchata. A ver, para completar la horchata. Acaban de llamar a las semillas. A ver. Señor, preséntese, por favor. Tenemos horchata, señores. Julio González, como siempre, para servirles a usted. Adiós. Para servirles a ustedes. Adiós. Y a todo el mundo. A ustedes, horchata para caballeros. Solo por. No, al revés, ¿no? Era. Ándale. Pero solo por Radio Prestas, ya, estamos aquí, gracias. Se incorpora el compañero Jules. Y bueno, vamos a seguimos con este tema de quién ganaría, si Superman o Goku. Yo soy de la idea de que Goku, sí, en efecto. ¿Sí? Ya van dos votos por Goku. Suponemos que... bueno... Falta Rubén, falta el voto de Rubén antes de continuar con la siguiente pregunta que quisiera realizar. Güey, alguien que puede regresar el tiempo en una de sus películas tiene que poder ganarle a Goku. Yo voto en esto y me voy a ver muy hipster, casi tan hipster como Charlie Landero en su vida diaria, pero voy a votar Goku. Según hicieron los cálculos, pendejo, voy a votar por Superman, entonces me la pela. El chiste es llevarles la contraria. me los voy a chingar y termino diciendo Goku. No, Superman. Se hicieron efectivamente los cálculos, Charlie, y Superman es más fuerte, bitch. Ah, luego te muestro el video donde se hicieron los cálculos, me da hueva. No, no, no, y no. Luego te muestro el video, Radio Prestas, voy a subir el video donde se muestra que Superman le gana a Goku. Y también yo no soy muy fan de Superman, pero la neta, honores a quien honores merece. Tú, Jules, a ver, sorpréndenos, acabas de llegar, ¿quién ganaría, Goku o Superman? Me vale un carajo. ¿Puedes? ¿Podrías traer la cajita de los carajos? No, yo soy fiel creyente, de Goku. Así es que yo pienso que Goku gana por mucho, porque para empezar, bueno, ninguno de los dos es de este planeta. Pero Goku es de raza guerrera, 100%. O sea, aunque Superman le pusiera en su madre a Goku, Goku regresaría dos o tres veces más fuerte que Superman y con más hambre de pelear y con más deseos de vencer a Superman. Tan solo en un día, recuerda que en un día entrenan lo de un año. Es correcto. Entonces, ¿tú eres testigo de Goku? Yo soy testigo. ¿Testigo o no? Yo soy testigo de Goku y soy fiel creyente de que Goku regresaría más fuerte y quizás entrenaría unos dos o tres días más en el templo sagrado de Kaiosama, en la habitación del tiempo, y sería más fuerte que Superman. Aparte por los niveles que tiene, las fases. Eso creo yo. Ya tiene un nivel Dios, ¿no? Ya tiene un nivel Dios. Es que haciendo esa comparativa, Superman también tiene su nivel Dios, Superman también puede tener acceso a ese tipo de poderes. Con el sol, bueno, ¿no? Imagínate con el sol normal, se vuelve bastante poderoso. Imagínate con una estrella blanca, todavía mucho más verga poderoso, estamos de acuerdo. Pero bueno, entonces hagan sus votaciones, vamos a votar en Facebook, pueden convivir con nosotros, acuérdense que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales, hacer sus peticiones y solicitar cualquier música que ustedes deseen, cualquier tema o cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Twitter, Facebook y el chat de Radio Prestas, que sí estamos atendiendo. Charles, ¿querías comentarnos algo más? Sí, yo me pregunto por qué no nos escuchan mujeres. ¿Puedes repetir eso, Jules? Si nos escucharan mujeres, podríamos armar una orjicojifaji fiesta. Y después las invitamos, si nos sale bien, ¿no? Sí, claro. Es como toda orgía, ¿no? Les recordamos que están escuchando esto, que es el Gangbang Auditivo. Horchata para caballeros. Solo por... ¡Radio Prestos! Y bueno, Rubén. Que siempre Charlie se le acabaron las ideas, se le secó el cerebro. Acostúmbrense, más o menos, esto no va a suceder muy frecuentemente, pero Charlie hoy viene en uno de sus viernes de pendeja. Entonces, vamos a proceder con el bloque musical, a ver si ya descargó mi canción, porque verdad que ya tienes mi canción descargada, ¿verdad, Charlie? Claro. Ok, entonces... Esto va a ser la siguiente canción. Sabemos que Daniela no es la culpable de su... No se escucha. Sabemos que Daniela no es la culpable... Que no es la culpable de su... Pendejes. Gracias por decirlo. Pero esperemos que ya... ¿Qué canción estás buscando, Charlie? Ok, vamos a escuchar la canción que pidió Rogel Andrés, que la presente él, que no sea huevón. Ah, claro que sí. La canción se llama Bread. La canta un grupo que se llama Breaking Benjamin. Para más un dato más curioso, ahora sí que el nombre del grupo surgió de que alguna vez el vocalista, que se llama Benjamin, dejó caer el micrófono en una presentación y bueno, les arruinó el micrófono a todos los que le seguían. ¡Qué chistoso, Roger! No, bueno, no es un chiste, de hecho, esa es nada más una anécdota que le pasó a Breaking Benjamin, al grupo, y de ahí surgió el nombre, y bueno, una rola muy padre es la de Bread. Lo chistoso es que Charlie se ríe de que no fue un chiste cuando ni siquiera fue un chiste y cuando sus chistes son más malos, en fin. Bueno, pues los dejamos con esta super rola. Charlie. Así es, Roger. ¿Dónde? El Gang Bang Auditivo solo por Fudo Presto. Y eso que escucharon fue la cochina canción de Roger. No es cierto, ¡Ey! Es una muy buena rola. Fue Bread de Breaking Benjamin. Porque digo, ¿qué puedes esperar de alguien que se la pasa viendo videos de chinitas? ¿Buen gusto? No, de hecho yo pensé que eran chinitas. No suena chiste, pero yo sí pensaba que eran chinitas. No se escucha, ¿Jules? ¿Puede repetirlo? Estamos presentando muchos problemas técnicos a la hora de transmitir. Gracias a todas las personas que nos estén escuchando. De hecho, esta noche la base de la base de transmisión fue en otro lugar. Como siempre, como les decimos, nos atan de pies y manos y nos vendan los ojos. Y pues nos llevan a lugares recónditos de este hermoso Distrito Federal oscuro que solo vive de noche. Pero sí, no sé de qué estaban hablando mis compañeros, pero yo llegué un poquito tarde. Fui aquí a atender, aquí fueron a atender un asunto personal, perdón. Pero pues estamos de vuelta con ustedes. Ya se me está haciendo costumbre faltar. Ah, ok, están hablando de duelos de personajes. Yo nada más conocía al... Hay algunos bastante más interesantes. Iba a mencionar alguno, pero Charlie está de impertinente y dice que si no le paso el micrófono se va a ir a encuadrar de afuera y no sé, entonces nadie quiere ver eso. Entonces, por el bien del mundo, Charlie, habla. Si echaras a pelear, digo, porque sería una pelea de escucha, es que si echaras a... ¿Más de veras? Muy poco. Bueno, cosas técnicas. Y ahora sí vamos con esto. Si echaran a pelear a Laura Bozzo y Carmen Salinas, ¿quién creen que ganaría? Pero a ver, ¿cómo les vas a echar a pelear? ¿A poco le vas a decir a Carmelita Salinas, Laura Bozzo dijo que no sé, que tu hijo era muy feo, tu hijo el muerto era muy feo? ¿Y a poco le vas a decir no, ¿cómo vas a echarlas a pelear? Obviamente, yo siento que ganaría Carmelita Salinas, pinche viejita verguera. No, pero es que aparte, Carmen Salinas es alburera, entonces a huevo le va a ganar, ¿sí? O sea, igual la otra haría lo posible por destrozarla públicamente o algo así, pero no, Carmen Salinas sí, yo creo que sí se la ganaría. No, pero yo digo así, que las eches a pelear como si fuera pelea de gallos o de perros. Sí, pum, pum. Es ver lodo, cabrón. Sí. No. Yo creo que ganaría Carmen Salinas porque se ve como más pesada. O sea, los brazos más grandes, más... La agarra y pum, pum, pum, la nariz. De hecho, yo pienso algo así como lo que dijo Roger. Que igual y como es una parafilia tuya, Charlie, que te excita... No sé, te excitaría ver a esas dos mujeres peleando así llenas de aceite. Y no sé, embarrándose sus carnes unas con otras, así, cerdo. Y Charlie, pues por acá, ¿no? Así, pues haciéndose, pues ya saben. Charlie toqueteándose. Sí, de hecho, Charlie toqueteándose mientras... Con harta vaselina en las manos, güey. Mientras Carmen Salinas le da sus putazos a Laura Bozzo en la nariz. ¡Pa, pa! Así... No sé por qué me imaginé así, Charlie. Tú que eres muy perverso y te gustan mutiladas y con ocho brazos, así mujeres como tipo pulpos, vómito, caca, pipí, no sé, todo eso. Es que solo le gustan los traseros oscuros. O sea, tú sí eres amante del beso negro. Ya me presten el micrófono, carajo. No, yo lo único que decía, porque no, eso que, porque, ¿qué? Es que me están distrayendo esos tipos. Es que me están distrayendo. No, yo lo que decía nada más era, ¿quién ganaría si se echaban a pelear? Eso era todo, sin ningún fin. Carmen Salinas, bien. Opinamos que Carmen Salinas, creo yo. Yo estoy de acuerdo con esa opinión. Igual. Esta noche en Radio Prestas, duelos de personajes públicos. ¿Personalidades? No son personalidades, Roger. ¿Quién ganaría entre Alfredo Luna y, no sé, Rogelio Reportes? Es que sí, es un chiste muy interno. Quizá voy a tapar el micrófono para dar mi opinión de ese duelo. Pero ustedes jóvenes, algún duelo que quisieran ver, algún duelo del que pagarían por ver un alguna vez. Yo pagaría por un duelo a muerte estilo este, y espero que ubiquen este programa, estilo Celebrity Deathmatch. Era un muy buen programa, eran monitos de plastilina que se partían la madre y era de personajes famosos. Entonces yo, a mí me encantaría ver un duelo así entre el Peje y Peña Nieto. Yo pagaría por eso. ¿Quién le partiría la madre a quién? Yo votaría, tendría que votar Peña Nieto, güey. No mames, sí. No, no, o sea, no es como si votara como para que él fuera mi presidente, porque yo no le di mi voto. Pero pues, no sé, si se pone perra, pues sí le parte la madre al Peje, güey. A una pelea madrazo limpio, güey. ¿Crees que ganaría 100% la galanura de Peña Nieto? A huevo, güey, es más sucio que el Peje. Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón. Ok, ¿se fue Charlie? ¿Quién ganaría entre una pelea madrazos entre Peña Nieto y el Peje? ¿Charlie? Si ganaría Charlie, obviamente. Ganaría el país, obviamente, pero bueno, entre esos dos, ¿cuál crees que se parta la madre más gacho? Yo creo que esta vez votaría por el Peje. Sí, votaría por el Peje. ¿Por qué? Porque Peña Nieto se ve como más suave, ¿no? O sea, como, ¡ay, no me pegues, no me pegues! Y el Peje, pues como que se ve un poco más de la calle. Güey, ya se aventó un cierre con el abuelo de la familia del barrio. Pues el Peje. Ok, eso habrá que verlo. ¿Recomiendas la familia del barrio, Roger? ¿Para quiénes la recomiendas? Y si la recomiendas. Todo público. ¿Cómo, Roger? Eso no pasa. ¿Qué es esto? ¿South Park? Niños, mujeres, adultos, perros, gatos, hombres, homosexuales, lesbianas, para todo tipo de público, definitivamente. Arriba de 16. Pero ya. Sí, arriba de 16. Ok, yo sí votaría. Yo sí votaría por el Peje. La verdad, yo también siento que el Peje es más callejero y con ese modo, ese estilo lento y pausado de hablar, siento que marearía a Peña Nieto. ¡Vente, hijo de tu puta madre! Con eso, marearía a Peña Nieto y le daría en su madre. Yo sí voy por Peje. La neta, me cae gordo Peña Nieto y además también creo que es puto. Bueno, ese es un duelo al que Rubén pagaría por ver. A ver, ¿qué otro duelo a muerte? ¿Sí? No, yo no he votado, pues, no sé, pues, yo, quien gane, güey, de todas maneras, el pueblo está perdiendo, de todas maneras, otro duelo a muerte. No, Charlie sugiere duelos bastante pendejos, pero ahorita les saldremos con un buen duelo. Es que él es hipster, entonces pues compréndanlo. A ver, Charlie, bueno, ni modo, se nos quedaron las ideas, entonces. O sea, no. A ver, acaba de sugerir Flor algo bueno, que por favor se acerque al micrófono y le hable de cerca. No, ¿qué pasó? Yo digo que, ¿cómo? El pollo de Televisa, el narrador de deportes con Martinoli de TV Azteca. Creo que la decisión es bastante clara. A ver, Charlie, que ni siquiera le importa un puto bledo el fútbol, ¿por quién votarías, Charlie? Por el perro Bermúdez, no. No los conozco. No los conozco, en serio. Si vieran todos cómo estamos viendo a Charlie. Es una mirada de pistola, no de la que están pensando. No de la mía. Pero bueno, alguien que esté más ilustrado en fútbol, Jules. ¿Qué traes con tu risa falsa, Charlie? Así sonó. De hecho, yo pienso que Martinoli se le daría una reverenda verguiza y también una putiza a ese pendejo del pollo. Una verguiza también. Pues sí, también por Martinoli, sí. Igual. La verdad, como narrador y como persona, me encanta cómo narra Martinoli. Es bastante genial. Y Bueno, de hecho, tanto le partiría la madre en un duelo de narración como en la vida real. Lo que me encantó es la iniciativa de TV Apesta, de Azteca, lo que sea, de que ponle, no hay pedo, pues nos quedamos sin liguilla por pendejos. Ponle mudo a los pendejos de Televisa y nosotros te narramos la pinche liguilla. Eso estuvo bien verga. Entonces, realmente, lo que más me agrada de esas personas es que demuestran cómo el factor humano puede superar la tecnología o lo mejor que puedas llegar a presentar dentro de un espectáculo para la gente. Al final de cuentas, puedes tener un gran show, puedes tener incluso gran contenido, pero si no tienes calidad humana, no hay como de por dónde, ¿no? Con eso simplemente vale madres. Entonces, Charlie sigue buscando mi canción porque al pendejo le vale verga. ¿Eh? Ah, ya encontró mi canción, entonces vamos a proceder con una pequeña pausa auditiva. Nos vamos a dejar con esta canción de mi elección. Es el grupo Imagine Dragons, la canción es Monster. Espero que la disfruten a través del Gang Bang auditivo, a través de Radio Prestas, Presta. Horchata para caballeros. Disfrútela. Could remember everything inside of me just wanted to fit in. I was never one for pretenders, and everything I tried to be just wouldn't settle in. From the rest, do I have to run and hide? I never said that I want this. This burden came to me, and it's made its home inside. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared? I get the feeling just because everything I touch isn't dark enough, that this problem lies in me. I'm only a man with a cable that's got me. I'm taking a stand. Y eso que escucharon fue Imagine Dragons, la canción fue Monster, aquí a través del gangbang auditivo de Radio Prestos. Horchata para caballeros. Sabía que algo se me olvidaba. Entonces estábamos con los duelos de personajes, celebridades, y nos cayeron un par de duelos interesantes, ya que estuvimos armando ideas en el entrecorto musical. Espero les haya gustado la canción. El primer duelo es Jim Carrey contra Eugenio Derbez. ¿Quién cree que ganaría? Yo creo que ganaría Eugenio Derbez. Es más, es mamón, güey. A mí se me hace... Es más por ser mexicano. También, sí, soy 100% nacional. Sí, claro, no sé. Igual y Jim Carrey. No, yo creo que sí, Derbez. Sí, le voy a Derbez. Está difícil. Es que estoy pensando, o sea... Sí, velo de este modo y hablando a manera de estereotipos. Jim Carrey es estadounidense, obviamente tiene armas. Y Eugenio Derbez... Bueno, pero ¿con qué pelearían? ¿Con qué combatirían? Eugenio Derbez, pues como es mexicano, obviamente sabe trepar muros. Estereotipos, chiste. Pues... No sé, chale, ahí yo difiero de todos ustedes. Yo voto Jim Carrey. Él hasta fue Dios en una película. Yo voto Jim Carrey. Niga. Exactamente, aparte pues se mantiene más en forma que un mexicano, ¿no? Estereotipos, primer mundo, hashtag tercer mundo, hashtag república bananera. Sí, además yo creo que Jim Carrey se ve como que más corrioso, más pues ¿por qué no? Más atlético. Yo creo que sí aguanta un poco más lo que es un duelo. O sea, ¿te gusta Jim Carrey? ¿Me estás declarando directamente tu sexualidad? No, solo digo que ganaría en este duelo. Y el hecho de enaltecer, sino de definir el resultado de esta pregunta y que lo relaciones con algo... con algo sobre homosexuales es preocupante, Luis. ¿Yo por qué? ¿Tú fuiste el que dijo que se veía más entero o más corrioso? Lodo. Charlie Gibson contra Luis Metal González. Oye, yo quiero votar en eso. Pienso que los únicos que pierden son la audiencia. Yo sí pagaría por ver, echaría como 10 pesos entre los dos y que se maten. Otro duelo, señores. Los otros duelos que tendríamos registrados sería la pelea del capitalismo contra la dictadura según nuestro socialista. Estamos presentando Hugo Chávez contra George Bush. ¿Quién? Si nos vamos por la cuestión política, no se debe decir, pero si nos vamos por la cuestión militar, pues sí, que ganaría George Bush. Pero es en el patio de la Casa Blanca, Roger, así los dos, peleando un puñetazo, patada. Una pelea callejera, ¿no? Sí, ganaría Hugo Chávez, pero pues ya chupó faritos, ¿no? Tendría que ser una batalla en el más allá. Fíjate cómo yo lo veo así de fácil. Llegaría Hugo Chávez con un barril de petróleo, lo aventaría así al piso y dejaría que Bush se aventara por él y ya, unos pinches patadones de Hugo Chávez en la cabeza. ¡Pum, pum, pum! A la verga, pinche Bush. Por perro, maldito. Así yo pienso eso. Ahí estaría bastante parejo, ambos fueron exmilitares hasta donde tengo entendido. Entonces una pelea a putazo limpio sí estaría bastante entretenida, pero yo sí votaría a Hugo Chávez. A los madrazos Siento que ese güey, bueno, en paz descanse, cuando estaba más vivo, pues sí se veía que mínimo sí aguantaba unos buenos vergazos, ¿no? Bush, pues ya en su época de presidente. También unos golpes. Ah, ok, supongo. Y en... No, güey, no digas eso, van a pensar que soy como el Charlie. Entonces yo voto Hugo Chávez. También, de los otros duelos que también les parecen interesantes, y ustedes no dejen de interactuar con nosotros, ustedes piensen cuáles serían los resultados de los duelos a madrazos. Ya llevamos varios, de hecho Charlie ya votó en internet, ok, ¿no? Entonces, ¿quién creen que ganaría del siguiente duelo? Es Tony Stark contra Bruno Díaz, o Bruce Wayne para los niños, rata. Charles, danos tus opiniones. Depende de las condiciones, pero si fuera, como habíamos dicho con Hugo Chávez y Bush, pelea callejera, sin armaduras, herramientas, ni nada por el estilo, Batman. Bueno, Bruce Wayne. Estoy de acuerdo, Batman es más verga en ese sentido. Yo creo que aquí no hay nada que discutir. Batman tiene... No sé, tiene más recursos, sin armadura, sin traje y sin... hasta sin cinturón le darían su madre a Tony Stark. Tony Stark necesita de la armadura. Tienen razón. Sí, definitivamente. Incluso hay un capítulo donde se veía que practicaba artes marciales. Creo que fue ahí en algún país de Asia y desde ahí aprendió el arte marcial. Entonces sí le estaría dando una super arrastriza. Entonces yo creo que ya van 3 votos por Bruce Wayne. 3, 4. Sí, no creo que aquí es indiscutible. Tony Stark, y se lo dijo el Capitán América, los Avengers, sin su armadura, que es pues un playboy, filántropo, millonario, inventor, pero no un peleador. Entonces, con 4-0, yo al menos también voto por Bruce Wayne. Alguien que a lo mejor traiga más historia, más background de los cómics, que nos pueda comentar. O si alguien opina lo contrario, por favor háganoslo llegar a través de redes sociales. Y bueno, Charlie, ahí pedí el micrófono, se lo acerco a su boca. Lentamente, despacio. Yo creo que si esa batalla se realizara en otras condiciones, también depende si Batman tiene tiempo de hacer un plan. Si no, yo creo que ganaría. Si tiene tiempo, ganaría Batman. Si es así al momento o al instante, pero con herramientas, yo creo que ganaría Iron Man. No, si lo pones así, pues yo digo que sigue hasta haciendo planes. Tony Stark es un ingeniero. O sea, puede que hasta... No, Batman es un niño rico. Batman es un... Claro. Batman es un niño rico que heredó una fortuna. Tony Stark es un ingeniero. Mira, Tony Stark... Es que esto está muy ñoño ya, jóvenes. ¿Seguros que quieren entrar en este terreno? Ok, mira. Tony Stark es, un playboy, filántropo, millonario. ¡Ingeniero! De hecho es doctor. Tiene 2 doctorados. Sí, pero Bruce Wayne no se la pasó precisamente perdiendo el tiempo o nada más luchando. Bruce Wayne es detective, sí es ingeniero, sí es forense, es incluso químico. Es filántropo, playboy y millonario también. Aparte de que, piénsalo, sus industrias no abarcan solo ciertos campos como el armamento de Tony Stark. Abarcan mucho más, que van desde química, biología, mecánica, armamento, etcétera. En ese aspecto yo creo que, ¿cómo se llamaba? Bruce Wayne es una persona mucho más completa que Tony Stark. En mi muy humilde opinión. Sí, Charlie. Ok, ya saliéndole a ñoñas del bloque ñoño de Charlie, seguimos con una pelea que a muchos les gustaría ver por el nivel de sexualidad que habría en ella. Chistoso. Radio Prestas. Una pelea entre Beyoncé y Katy Perry. Lo chistoso es que lo sugirió Charlie. Entonces, Charlie, arráncate con tu comentario. ¿Pelea en lodo? Yo pediría, o no sé si tiene alguna mejor idea. ¿Quién ganaría de ellas dos, Charles? ¿Beyoncé y Katy Perry? Obviamente Beyoncé. porque Katy Perry se ve más, más princesa. Sí, supongo que sería el término que usa Roger, más princesa. Y Beyoncé se ve más completa en ese aspecto. Aparte, pues igual la misma biología le ayuda. ¿Crees que...? Y yo también pensaría que Beyoncé, igual y sin ningún prejuicio racial, es negra, es de barrio, pero sinceramente creo más en el poder de las tetas y siento que un buen tetazo en la cara de Katy Perry a Beyoncé dejaría todo más que claro, ¿no? Knockout definitivo y contundente de esas enormes, jugosas, deliciosas boobies. Oye, ¿te gustaría ser Katy Perry entonces? No, no me gustaría ser Katy Perry. Me gustaría ser quizás su hijo o su pareja, no sé. ¿Cómo su hijo? Oye, eso sí está medio enfermo. Radio Prestas presentando incesto. Esto se volvió muy raro, jóvenes. ¿Por qué no seguimos hablando de películas como cuando estaba Luis? Es que Luis es demasiado hipster. Y aparte, Charlie está en contra de los bloques de radio de 2 horas, entonces pues si traemos a Luis y hablamos y lo hacemos hablar de películas, va a valer madres esto. Vamos a quedarnos aquí hasta las 12, cabrón. Saludos, Luis, y que te la estés pasando muy súper. Al cabo, mamá paga, dice acá los ingenieros de soporte. Yo votaría Katy Perry. Está más bubili buena y pues se ve que se mantiene un poquito más en forma. Beyoncé. No. Ay, sí, yo creo que Beyoncé tiene, o sea, tiene, vele las piernas, cabrón. Vele las tetas. Ah, ahí está. Sí, sí, sí, sí, sí, las caderas. Sí, sí, tiene más nalga y todo. No, sí, Beyoncé. Todo. Sí. Oye, pero vele las tetas, reina, vele ella, las tetas ella, a Katy Perry. Ella podrá ser una princesa, bro, pero Beyoncé es una reina. No, vele las tetas a Katy Perry. Katy Perry podrá ser una princesa, pero Beyoncé es una reina. Wey, no manches. Estás comparando una foto de Katy Perry X con una foto photoshopeada de Beyoncé. Es como comparar la foto de cualquier foto de Katy Perry con la foto del Super Bowl de Beyoncé. No chingues, güey. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y es muy válido. Entonces, la mayoría de ustedes piensa a Charlie Beyoncé. Y pues bueno, luego subimos imágenes al blog para que puedan ustedes hacerse su opinión y votar a través de Radio Prestas en el Prestus, el versus del Gangbang auditivo. Una que es batalla entre sádicos, y esta sí estaría bastante interesante, aunque realmente mano a mano como que no se presta mucho, pero hablando de trampas sádicas o así, una pelea que estaría bastante interesante sería Hannibal contra Jigsaw, de las películas, tanto la trilogía de Hannibal como todas las... ¿Cuántas películas terminaron saliendo de siete, ¿no? De Saw. Eso es tener una trilogía. Bueno, de las cuales pues solo salió como 3, ¿no? Jigsaw. Entonces, ¿quién...? En este caso no es quién ganaría. Del otro, ¿no? De Hannibal fueron como 4, de hecho, porque también salió la de Origins. Entonces, ya ahí fue también un complemento. Físicamente, así como una pelea callejera, pues sí, no hay material. Ahí sería, yo creo que como un duelo de intelectos, yo creo. ¿Cómo ven? Estamos discutiendo sobre Hannibal contra Jigsaw, pero no como pelea callejera. Sí, yo también le voy como que más a un duelo de maquiavelidad. Sí, de inventar una palabra. De estrategias, como dice el señor Miguel. Sí. Un duelo de maquiavelidad. Entonces, para ver quién es más malo. Yo creo que... un duelo más, mucho, muy maquiavélico. Ahí el modus operandi de esta pelea sería a ver quién presenta más muertos o más litros de sangre en su, no sé, repertorio o algo así. No, más bien, yo creo que la pelea que más valdría la pena es quién daría muerte de una forma más espectacular a algún pobre bastardo. Creo que ese es el duelo que valdría la pena. O uno al otro, ¿no? Suponiendo. Entonces, a ver, vamos con Jules. ¿Quién haría la muerte más espectacular? Que los dos, creo que los dos tienen el mismo nivel de canibalismo. Aquí, ¿creen que Hannibal Lecter es más enfermo o no sé? Bueno, yo sí me voy. Yo también, sí, yo sí me voy por Hannibal Lecter. Sí, yo creo que sí le sacaría los sesos a este gangbang auditivo. ¡Solo por Radio Prestas! Sacaría los esos. Esos. Y también el cerebro. A James O. Y sí, yo pienso que se lo comería. Entonces, quizás le arrancaría los sesos. Bueno, y también el cerebro. Los sesos a mordidas. Y el cerebro, pues yo creo que le volaría la tapa de la cabeza y igual se seguiría comiendo sus dedos en tacos o no sé, no sé, siento que lo sería como carne para hamburguesa. Dice acá que en tacos, o sea, Hannibal cocina buffet, sí, pinche comida lujosa y el pendejo tacos, güey, no mames. Sushi ahí, no sé. Híjole, no sé, sí, yo creo que ambos le darían la madre al otro. Primero Hannibal, ¿no? Primero Hannibal se echaría al Jinzo, pero sabemos que Jinzo pues es, ahora sí que es muy bueno para la psicología humana, digamos para predecir lo que va a hacer las otras personas. Entonces se me hace difícil creer que Hannibal no haría algo que ya estuviera premeditado por el Jinzo. Entonces finalmente yo creo que ambos es como un empate, porque creo yo primero sí perdería a Jinzo, primero físicamente Jinzo, el Jinzo, bueno, el Jinzo, ¡hostia, tío! ¿Pero qué coño es esto? El Jinzo. Sin embargo, posiblemente Hannibal Lecter caería en una trampa ahora sí que premeditadamente por el Jinzo. Sí, que quiere alguien chela, sí. Una chela, dos chelas. No, yo sí. Eso, eres el bueno en tu rey. ¡Prestas! Horchata para caballeros. Yo sí, bueno, creo que vamos con el corte musical, pero yo sí le voy a Hannibal Lecter, tú, Rub. Para terminar y para pasar al bloque musical, yo voto Jigsaw. Me agrada más cómo le hace llegar la muerte a todos los pobres bastardos que se topa enfrente. Los hace sufrir de maneras incomunables. Hannibal igual y no era tan sádico en ese aspecto, ¿no? O sea, sí te voy a matar, sí te voy a comer, pero al final de cuentas te tengo que ejecutar de cierta forma. La única forma en la que Hannibal gana a Jigsaw es en la que hace el ángel del tipo, del pobre bastardo policía. Es la única forma, pero fuera de ahí las muertes y trampas sádicas que les pone Jigsaw hace que me quede con él como son más espectaculares. Exactamente, la que más me encantó fue una que dos pobres bastardos estaban enamorados de la misma tipa, tal modo que tenían que empujar una sierra el uno hacia el otro para de tal modo que pues maten al otro y salven a la tipa y se salven ellos. Pero pues conforme la tipa iba viendo que uno iba ganando, le echaba porras, y luego conforme el otro le metía huevos, le echaba porras al otro, y al final los dos tipos se pusieron de acuerdo y la que murió fue la perra. Esta trampa estuvo de huevos. Entonces, no se pierdan estas dos grandes series de películas, véanlas, están bastante recomendables para aquellas personas que soportan el cine gore. Y pues bueno, Charlie, ¿ya votaste? Falta el voto de Charlie. Charlie, ilústranos, ¿quién prefieres tú? Creo que yo votaría por Hannibal. ¿Cuál es mi cuál es mi fuente? ¿O cuál es mi razón? Me cae mejor el personaje, básicamente. Charlie, es que no has visto las películas de juego. ¿Cómo se llama el juego macabro? Hostia, tío, el juego macabro. No, vi las dos primeras, creo. Son siete. No, no, Roger. No me llamaron la atención, ¿eh? La segunda. ¿Cómo vas a votar, Charlie, entonces? No, pues voto en base a lo que conozco, ¿no? Pero sí, la primera se me hizo bastante buena. La segunda no me gustó tanto y la tercera ya no me llamó la atención. Y de Hannibal, viste las cuatro. Charlie. Ok, vamos a un corte musical. Charlie, vamos a complacer a quién. Al público, Roger. Ay, güey. Y están escuchando esto que es el Gangbang Auditivo. Solo por Radio Prestas. Horchata para caballeros. Y vamos con algo de música. Eso que escucharon fue algo de Beyoncé. Digo, ya que estábamos hablando del tema, ¿no? La canción se llama Ladies. Oh, sí, Single Ladies. De hecho, yo te iba a decir que pusieras esa. Que pusieras, sí, claro. Y la canción. Me gusta. O sea, I'm Single Ladies. I'm Single Ladies. I'm Single Ladies. O sí, podría poner una canción que me gusta mucho, que se llama, bueno, no sé cómo se llama la canción, pero creo que en español, sin albur, dice que su novio es muy frío o que ella es muy caliente, algo así, no sé. Ándale. ¿Podrías poner esa canción? Me gusta mucho, la verdad. No inventes, Jules, no te quemes. ¿Cómo que te gusta mucho el Hot and Cold? Oh, sí, he de decirlo. Me gusta mucho. Pero bueno, seguimos con este bloque de duelos de personajes famosos. O queremos hablar de otra cosa. Si hay más. No sé, el floor manager está muy aburrido. Simplemente lo dejé en plena diversión y ahora ya. Definitivamente el floor manager está opacado hoy. No quiso producir hoy el floor manager. Pues yo creo que es por la ausencia de Luis, No sé. Creo que falta la chispa de la sonrisa de Luis aquí en el club de Radio Prestas. Todos estamos pues muy muy apagados. Ve Roger. ¿Cuándo habías visto a Roger así de triste? Jamás. Nunca. Creo que sí nos hace falta Luis, de hecho. Aquí con. Creo que sí va a salir editado. Ah, no manchen, no, ¿cómo pueden hacer edición de eso? Pero bueno. Ni modo. Gracias, Luis, donde quiera que estés. Si nos estás escuchando. Obviamente, güey, ya pagaron. Ya no estés mamando la pinche verga por el pinche WhatsApp, cabrón. Ya pagaron. Gracias por poner atención. Y pues sí. ¿Algún otro duelito? ¿Algún otro duelo? Quizás algún otro tema para cerrar. Yo como que veo al floor manager de que tiene ganas de decir algo. Floor manager, ¿algún duelo? Nada. La MS contra la arrolladora Banda Limón, no sé. ¿Algún duelo que le gustaría a usted? Es que esos son duelos famosos. Quizás el floor manager. Sí, el floor manager, como le gusta la banda, pues igual le gustaría ver pelearse a el vocalista de la MS con el vocalista de la banda Limón o algo así. O Arcángel contra Daddy Yankee. A Luis le gustaría ver pelearse a Daddy Yankee contra el Arcángel o algo así. A ver, ¿sí, Charlie? Ya que estamos hablando de Luis, pues viéndolos tan tristes a todos ustedes, espero que la música de fondo les agrade. ¿Qué hay de música de fondo, Charlie? ¿Me puedes instruir? Vuelve de Ricky Martin. Bueno, quizás es un duelo que a Luis le gustaría ver. Ricky Martin contra Chayanne. No sé. O sea, sí, claro, de vueltas, piruetas. ¿Sería un duelo de baile? Claro. ¿Quién se ve menos gay bailando? ¿O quién se ve más gay bailando? Bueno, sí, ya Ricky Martin es gay y ya valió verga. Y entonces, es difícil ya decidir en esos duelos. Que solamente creemos que Luis opinaría. Pero bueno. No sé, háblenos de ustedes. Háblenos de ustedes si tienen alguna propuesta de algún duelo en especial. No sé si quieren ver pelearse. Digo, quieren ver pelear a, qué sé yo, Fernanda Familiar contra esta mujer que sale en el 13, ¿cómo se llama? La de Casos de Familia. Cosas de la Vida, ¿sí? ¿Cómo se llama? Anda, Rocío Sánchez Azuara. No sé, para las mujeres que les gustan ver las novelas y esas madres, igual quieren ver pelearse a una de TV Azteca contra Televisa. A mí me agradaría bastante igual a otro a duelo en lodo o lucha en lodo. Actrices de Televisa contra actrices de TV Azteca, eso estaría muy de huevos. Tendrían que hacerlo, no sé, alguien invente el... Ay, las comentaristas deportivas acaban de... Acaban de sugerir duelo, que es Vanessa Hoppenkotten contra Inés Sainz. Entonces publiquen, llenen el Radio Prestas de las horchatas para caballeros. Y bueno, en su momento vamos a publicarle las fotos para que nos hagan llegar su opinión de los versus. El duelo es Vanessa Hoppenkotten contra Inés Sainz, comentaristas ambas deportivas de cada una de las cadenas más piteras de la televisión de México. Entonces, pues bueno, esto ya saliéndonos tantito del tema de Luis y su homoheterofobia. Y ahí era cuando... Y es cuando el floor manager dice... Luis es... Puto. ¿Hipster? También hipster. Más hipster. Bueno, entre lo que es... A ver, estamos aquí viendo en la pantalla las dos... ¿Se puede decir que son comentaristas realmente? ¿O eso no importa? No sé, eso importa, de hecho. Son carne. No, pues yo sí le voy más a Vanessa Hoppenkotten. ¿Hoppenkotten? A ver. Está mejor, Marisol. Ok, creo que se nos escuchó, pero... Ah, no, sí. Sí tiene razón. ¿Sí están mejor sus huevos o cómo? Entonces... Ok, entonces les vamos a dejar las fotografías de los duelos en el Facebook de Radio Prestas para que ustedes puedan votar por cada uno de los duelos cuál es su favorito y vamos a determinar quiénes son los ganadores de las peleas anteriores. Dice Charlie que a él lo convence esta. Entonces, terminamos el tema de duelos de hoy. Espero les haya agradado bastante el programa. ¿Algo que quieras agregar, Charles? Que igualmente voto por Vanessa Hoppenkotten. O ella. Sí, sí, creo que sí, Vanessa está... Se ve más bonita. Uh-huh. Yo ahí sí me remitiría al nivel de la chamba que me haga cada una de ellas. No sabría decir, pero si he de votar por una cara bonita, votaría por Vanessa. Ni nos va. Bueno, dice Lalo que él no se mete con casadas. Ajá. Pero bueno, yo difiero de ustedes. Yo sí me quedo con Nisita Sainz. A mí me agrada muchísimo más que esta Vanessa, definitivamente. Entonces, ustedes no dejen de hacer sus votaciones. Si tienen algún otro duelo, dejen tantito de hacerse chancletas, dice el Flor. Y voten, para eso les vamos a publicar las fotos. Si tienen algún otro duelo del cual quisieran votar o que se expusiera, también háganoslo llegar a través de redes sociales. Estamos disponibles para ustedes. Igual alguna otra sugerencia o alguna otra canción, se las atenderíamos en el siguiente bloque. Esto fue el Gang Bang Auditivo de viernes, a través de Radio Prestas. Elige... Entonces los dejamos con la sugerencia de Jules, que es el único que no ha propuesto canción. ¿Qué onda? ¿Qué te vas a rifar? No sé, me gustaría escuchar algo de Audioslave, si se puede, Be Yourself. Me gustó mucho esa canción. Por los solos de guitarra, bueno, por el solo de guitarra de Tom Morello, de hecho. Tom Morello es un bastante muy buen guitarrista. Sí, es un prodigio, como dice Charlie. Y... pues a mí la verdad sí me gustan unas cancioncitas de Audioslave. Sí, que de hecho Tom Morello incluso salió como jefe de Guitar Hero 3, ¿no? Esa, sí me acuerdo de esa rola y pues, los solos de guitarra que se avientan están muy, muy cañones. Entonces, si ya tenemos listo, esto es Audioslave con Be Yourself. Bueno, antes de hacer el corte. Audioslave, sí, me parece muy buena banda. El video de lo que es la canción de Doesn't Remind Me, no sé si lo han visto, del niñito que es boxeador, Está muy, muy bueno el video. Bueno, creo que igual no soy tan fan de Audioslave. Me gusta, sí me gusta. Pero creo que esa canción es una de mis favoritas, creo yo. O estaría en mi top 10, tal vez. Doesn't Remind Me. Se ve muy triste el video, pero está bueno. No, la verdad, nunca he visto Doesn't Remind Me. Pero sí me inclino más contra Be Yourself. Es una bonita canción. Es un buen solo de guitarra por ahí el que se avienta Tom Morello. Y pues, no sé. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos. Yo llegué por ahí tarde al gangbang. Por ahí estaba atendiendo asuntos personales. Tuve que salir. Así es que yo soy Julio González. Esto fue Orceta para Caballeros. Gangbang auditivo, solo por Radio Prestas, porque el imbécil que hace esto ya se fue. Así que esto lo dejamos. Es Be Yourself, Audio Slave. Cuídense mucho, comen frutas y verduras. La Vencela. gané los boletos que prometieron. Llevo aquí esperándolos en línea desde que los anunciaron. Quiero mis boletos, boletos, boletos, boletos, boletos, boletos, boletos.